La mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. En La Gente y su Defensor, un espacio para conocer y defender sus derechos. En la última audiencia pública celebrada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Defensor del Pueblo de la Nación tuvo una postura muy clara en torno a la importancia de citar, abrir un espacio también de audiencia pública para los pobladores de la cuenca Matanza-Riachuelo a propósito de la relocalización en materia de viviendas. Y nosotros queremos escuchar ahora una opinión genuina, de primera mano, de uno de los vecinos que viven precisamente en Villa Inflamable, allí en el partido de Avellaneda, en la provincia de Buenos Aires. Me refiero al vecino Alejandro Martínez Álvarez, que está en línea. ¿Qué tal, Alejandro? Primeramente agradecer por esa deferencia para con nosotros, para poder dar a conocer nuestra opinión, cuál es la situación real de Villa Inflamable, después de muchos años desde que se inicia la causa Mendoza y haberse dado aquí, dar a conocer nuestra situación real. Bien, ¿cuál es esa situación al día de hoy? Para diagramarte, a grosso modo, el Poder Ejecutivo junto con el Gobierno Nacional, representado por el Gobierno Nacional, el Poder Judicial mediante el Juez Federal de Quilmes, junto con el municipio de Avellaneda y la Cumar, decidieron llevar a Villa Inflamable entre la Isla Maciel y Villa Tranquila. Lo que nosotros estamos totalmente en desacuerdo, porque me sacas de Villa Inflamable diciendo por contaminación de suelos, lo cual no está demostrado en su totalidad, y nos quieren llevar a 30 metros del riachuelo, considerado por ecologistas de nivel mundial como uno de los riachuelos más contaminados del mundo. Entonces me saca de un lugar contaminado para llevarme a otra, no tiene sentido. Somos más de 1.500 familias, alrededor de 7.000 pobladores, y toma decisiones sin considerar la opinión del poblador. Nosotros nos hemos hecho la pregunta: ¿quién debe decidir el futuro de nuestro barrio? Y la respuesta es nosotros mismos. El futuro de nuestro barrio tiene que ser decidido por una mesa de trabajo en la que podamos participar referentes de Villa Inflamable electos en Asamblea General, asesores legales y técnicos de parte de los pobladores, autoridades del Gobierno Nacional, funcionarios de la CUMAR con capacidad para la toma de decisiones, representantes del municipio, representantes de la Defensoría del Pueblo y en representantes de la Defensoría Nacional. En el marco de esa mesa de trabajo, las decisiones que se tomen, esas sí son decisiones valederas por nosotros, para nosotros, porque van a ser consensuadas y tomadas, considerándose nuestra opinión. Ahora, ¿para qué queremos las mesas de trabajo? Queremos tratar tres puntos fundamentales, ninguno más importante que el otro. Primeramente, el tema de la salud. Segundo, el tema de la relocalización. Y un tercero, que es la acción inmediata. En el tema de la salud, pedimos un diagnóstico de salud a toda la población inflamable, mitigación y tratamiento de pobladores que han sido diagnosticados con contaminación de plomo en sangre y otros contaminantes. Y por último, en el aspecto de salud, que las empresas y funcionarios correspondientes se hagan cargo de indemnizar a las familias afectadas. En el aspecto de la relocalización, se deben abstener de tomar cualquier decisión sin la participación de los pobladores. Asimismo, que nos permitan presentar alternativas propuestas por los vecinos, porque nosotros tenemos alternativas. No es que no nos queramos ir, que nos dejen presentar alternativas. Tercero, ¿cuáles son las condiciones de la vivienda? ¿Cuánto va a medir? ¿Cuánto va a costar? ¿Cuál es el tipo de la construcción? Que haya una coparticipación, una cogestión con los pobladores. Acá hay muy excelentes constructores, gasistas, en todas las ramas, que se deje participar al poblador. De esa manera constatamos que la construcción de las viviendas sean adecuadas, sean viviendas dignas. Ahora, ese tema de la relocalización no es algo que se va a dar inmediatamente, quizás demande 3 a 4 años, pero tenemos necesidades urgentes. Hace 3 años que no nos dejan ingresar materiales. Tenemos viviendas muy deterioradas, no queremos el crecimiento del pueblo, pero queremos mejorar nuestra calidad de vida. Queremos el ingreso de materiales para la reparación de viviendas, que nos mejoren el tendido eléctrico, el alumbrado público y cloacas. Aquí en invierno no puedes ponerte una calefacción, Nuestros nenes en los helados totalmente, y en verano te derrites con el calor, porque no puedes poner un ventilador, porque la corriente no da. Que nos reparen las calles de inmediato, con las anegaciones, con cada tormenta se hace tremendo lodazal, que los chicos no pueden salir a estudiar. Quienes vamos a laburar, llegamos todos llenos de barro. Hay una emergencia, no se puede sacar a los vecinos cargados ante una emergencia. Hablando de eso, de la salud, también se debe mejorar la calidad educativa y atención de la salita. Tenemos una salita en el barrio que solamente funciona cuando el día está lindo, porque cuando llueve no llega nadie. Nos dicen que estamos contaminados con plomo, con sangre, y efectivamente hay muchísimos pobladores con problemas respiratorios, principalmente con problemas asmáticos, con problemas de piel, pero no tenemos un alergista, no tenemos un neumólogo, especialistas ante esta situación crítica. Es por ello que nosotros pedimos primeramente una mesa de trabajo en la cual poder dar a entender, dar a conocer nuestra opinión. La decisión de relocalizar Villa Inflamable, así como el diseño y evaluación de los sucesivos planes generados por las autoridades al respecto, se han venido realizando sin considerar a los vecinos, con una información adecuada, continua, veraz y suficiente, sobre todo actualizada. Alejandro, está muy claro todo lo que nos estás explicando, y hay un punto que es central, y este es el que debemos rescatar cerrando ya esta entrevista, que es que ustedes tienen el legítimo derecho, reclaman ejercer el derecho a ser escuchados, porque son las viviendas donde ustedes y sus familias van a vivir, no otras personas. Gracias por este testimonio, Alejandro. Dios lo bendiga. Muchas gracias. El Defensor del Pueblo también está en Internet. Visite nuestra página web en www.defensor.gov.ar. Venimos reflejando con regularidad en el programa del Defensor del Pueblo de la Nación la lucha que se lleva a cabo en numerosas comarcas del interior del país a propósito de las fumigaciones que, a título de estar prestando servicio a la frontera agropecuaria, terminan no pocas veces fumigando a la propia gente, a los propios vecinos, a los propios habitantes del lugar. A propósito de esto, hay un pedido de urgente tratamiento en la provincia de Santa Fe, a propósito de la modificación de la ley de fitosanitarios allí, y le hemos pedido a Carlos Manesi, que está en línea y que es el vicepresidente precisamente de una de estas asociaciones que se dedican a defender los intereses de los vecinos, que nos cuente y nos relate un poco. Manesi, un gusto, y escuchamos con atención cuál es la naturaleza de este reclamo. ¿Qué tal? Y gracias por llamar. Mire, lo que nosotros desde la campaña Paren de Fumigarnos venimos de alguna manera solicitándole al Senado de la provincia de que modifique, trate y después modifique la vieja ley de agrotóxicos que tiene la provincia de Santa Fe. Le cuento que nuestra ley que regula la utilización de agroquímicos en la provincia de Santa Fe es del año 1995. Es una ley que ha quedado totalmente desactualizada porque, como por ejemplo, en el año 95, cuando fue dictada la ley, no existía la soja todavía. Claro. Así que imagínese usted con la cantidad de soja que tenemos hoy en la provincia, esta ley ha quedado totalmente fuera de contexto. Así que hace 3-4 años a esta parte venimos solicitándole a la legislatura santafesina que modifique esta vieja ley. Y bueno, nos encontramos con que el año pasado, mire, hubo un proyecto que en el año 2010 tuvo media sanción en la Cámara de Diputados. Era un proyecto que modificaba, por ejemplo, prohibía la utilización de glifosato a 500 metros de donde vive la gente. Bueno, ese proyecto de ley que tuvo media sanción en la Cámara de Diputados en el año 2010 pasó al Senado, pero no fue tratado por el Senado y perdió estado parlamentario el año pasado. Se lo volvió a reintroducir a ese proyecto y bueno, está por terminar el año 2012 y tampoco lo ha tratado y va a volver a perder estado parlamentario. Claro. Por eso hay mucha preocupación en los pueblos fumigados Y bueno, de ahí el pedido de tratamiento urgente que le hemos hecho a los senadores, ¿no? Y sí, ese el célebre cajoneo, como se le dice vulgarmente, pero es increíble que alcancen estado parlamentario y se los deje caer esos estados. Bien, precisamente en este pedido ustedes, estoy leyendo el informe, Manesí, sí, dicen que un relevamiento que ha hecho la Universidad Nacional de Rosario sobre 10 localidades del sur santafesino expuestas a la utilización de estos productos, evidenciaron aumentos de enfermedades endocrinas, respiratorias, dermatológicas, como así también la pérdida de embarazos. Es decir, no hay dudas sobre esto. No, pero por supuesto, ya no, nosotros decimos que no hace falta seguir investigando más si los agrotóxicos son veneno o no, son veneno. Entonces, lo que hay que hacer ahora, hay que pasar rápidamente a que las autoridades actúen para tratar de morigerar en lo que se pueda los impactos que está teniendo en la salud. Mire, en los estudios de la Universidad de Rosario, en esos 10 pueblos del sur de Santa Fe, nos están diciendo de que los fallecidos por cáncer prácticamente duplican a la media nacional. Uh-huh. Y los enfermos, las enfermedades que están relacionadas a la tiroides, que es un órgano nuestro que es muy sensible al tema de los agroquímicos, prácticamente se multiplican por 4 en esos pueblos. O sea, de que realmente los impactos son muy grandes y bueno, hay que tratar de por todos los medios de ir en un camino hacia morigerar esos impactos, ¿no? Ni más ni menos, más claro imposible. Manesí, muchísimas gracias por este testimonio y todo nuestro apoyo a la tarea de ustedes allí en Paren de Fumigar. Hasta la próxima. Hasta la próxima. El corrimiento de la frontera agropecuaria implica violar derechos a campesinos y comunidades indígenas. Así lo señala un informe reciente del Defensor del Pueblo de la Nación sobre la situación rural que se vive en el nordeste de Salta. Enviados especiales del Defensor Nacional comprobaron desmontes en zonas prohibidas, violencia sobre comunidades, incumplimiento de leyes nacionales y provinciales y falta de control por parte del gobierno provincial y ausencia del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.